aguará este fallo. Entraste a la zona musical rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Móviles, desde sus tablets, desde sus celulares, desde sus computadoras, desde acá, desde la Guaraste Pario, esperamos que estén plácidamente recostados, plácidamente relajados, porque bueno, como todo tiene su momento. Y bueno, hacemos un pequeño impasse a todo esto, a la sociedad esta que nos abruma con su suciedad y su ciudad que parece tan cómoda, tan sofisticada. Y no sé si será tan cómoda y tan sofisticada, pero bueno, vamos a ver si es tan sofisticado o no, si es tan cómoda, quién sabe, ¿no? La gente se quiere ir al espacio ahora. ¿Por qué la gente se quiere ir al espacio? ¿Por qué no quiere vivir bien en su tierra, por ejemplo? ¿Por qué siempre hace necesidad? Que no se sabe si es reptiloide o humanoide, necesidad de consumo y destrucción, y después nos movemos de planeta. Qué raro eso. No sé si serán los que se quieren ir a otro planeta, serán los mismos que dirigen las corporaciones y que explotan a millones, qué sé yo, no sé. El tema es que en esta jungla de concreto no sabemos lo que nos depara la vuelta de la esquina. O por ahí estamos acostumbrados ya a la vuelta de la esquina, al político de turno que se saca las fotos y muestra su cara sonriente. Y vos ves que se sonríe y que vos no tenés plata y te querés matar. Y bueno, eso es, en definitiva, es la política. Un tipo que te sonríe en la cara, o que te sonríe en un papel pegado gigante, y vos vas a seguir igual, porque nadie te va a ayudar a ir a la facultad y a pagarte los viáticos, por ejemplo. Pero bueno, habiendo manifestado conformidad con todo este sistema, No queda otra que escuchar Black Sabbath, ¿viste? Así que desde la Guara este palio, acá en la vecindadradio.com, bancamos lo natural, la atracción a sangre, sin management, sin gestores, lo natural, lo autogestivo, lo rockero por ahí también, al verdulero que trabaja solo, no tiene que pagar la FIP, nada más capaz. Pero bueno, así que vamos a tratar de mover todas las partes. Take it. seguimos con un poco más de Aguará este Pario. Hoy está la intriga. Creo que todos tenemos alguna incertidumbre o alguna intriga en la vida, ¿no? Hoy planteamos un poco todo esto, la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la certidumbre? La de que te vas a levantar y que tenés cosas que hacer, la gente te va a demandar algo. ¿Esa será la certidumbre? ¿Esa será nuestra verdad? ¿Acaso nos toca esta nuestra verdad? ¿Lo que nos toca? ¿O la verdad es lo que hacemos día a día nosotros? No lo que decimos, no lo que pensamos. ¿Será tal vez lo que hacemos día a día o lo que no hacemos, ¿no? Yo, por mi parte, quiero seguir haciendo radio y quiero seguir haciendo música, como una hermana de la otra. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando más Black Sabbath también. Vamos a hablar de, como siempre, un poco de actualidad con respecto a la música, a lo que tocan, quiénes tocan, por qué tocan, en dónde, cuánto saldrá la entrada. Bueno, no importa cuánto sale. No importa cuánto sale la entrada, pero vamos a estar un poco al tanto de lo que va sucediendo en la muy alternativa, en la música. Bueno, va a tocar bueno, hay una fecha muy importante ahora dentro de poco con Rata Blanca. Hay un Monster of Rock bastante interesante. Va a estar Megadeth, va a estar una de estas, un par de estas bandas que siempre rinden por alguna razón o tienen alguna mística a lo largo de los años que ha permitido toda esta cosa generacional de oyentes de bandas. Así que bueno, a todo esto nos escuchamos primero un temita que se llama así, está muy interesante. Estamos escuchando un par de temas que son de Technical Ecstasy. Para mí, Black Sabbath fue mejorando más que empeorando. Nunca empeoró Black Sabbath. Del 70 al 78 está muy bien todo. Lo único que, por ejemplo, Technical Ecstasy juega un poco, pero a partir de Sabotage hay un par de juegos progresivos, hay unos arreglos orquestales después de, no te digo Never Say Die, pero bueno, en esa época. Black Sabbath no es solo el primer disco, el segundo disco y todo eso. Black Sabbath también es Backstreet Bueno, eso fue Black Sabbath, con otro de sus clásicos hermosos. Así hermosos también. Hermosa va a estar tocando Terry Aturunen de Shadow Shows, su gira 2017. Y va a estar el 22 del 11 del 2017 en el Teatro El Círculo, Rosario, Argentina. Qué bárbaro cómo viene pisando Rosario. Muchas fechas internacionales que pasan por Rosario, que también pasan por Córdoba, por ejemplo, como Tony Levin. Y se ve que, bueno, la información llega, viste, ahora con Google Earth. Y muchos músicos estadounidenses se pasaron por no solo Rosario, sino Córdoba, hasta el afamadísimo Roger Waters también haría su paso por el interior de la Argentina. Así que bueno, está bueno que no tengan que, ¿no?, que venirse hasta Capital para ver una banda por ahí necesariamente, ¿no? Está bueno que llegue la música a todos lados, sean las conexiones, las conexiones para que fluya la música. Ahora, para en groove, ¿no?, en grove está bien. 12 de noviembre, noviembre, todavía cobrás, estás en la primera quincena, está bien. Ahora viene Zack Wild, se llama Zack Sabbath, ya es mucho, me parece. Una luca 50, Zack, está todo bien, te quiero mucho, pero ni un pedo pago una luca para escuchar un tema de Black Sabbath con Phaser y con Chorus y con 50 efectos arriba, boludo. Tony Iommi usaba efectos en los últimos discos y en estudio, o sea, más allá del detalle, ¿no? Pero que toque Ozzy Osbourne, Black Label y todo, pero no sé, igual viene con unos super músicos también, bajista como Blasco, capaz que trae, no sé, un batero, no sé, el de Faith No More como tiene con Ozzy, pero bueno. Bueno, no sé, qué sé yo, habrá fanas. Muchos fanas de Zack Wild, no sé, pagan una luca, la verdad no sé. Después va a tocar Rhapsody, esta bella banda ya del siglo pasado un poco. Va a estar el 11 de enero del 2018, con mucho tiempo, tenemos mucho tiempo, son 885 pesos. Peso argentino, no sabemos bien qué significa ese papel con el símbolo ese, que ahora le ponen otros animales nuevos. Viste, cuando querés alquilar es precio dólar, cuando querés comprar un auto es precio dólar, todo precio dólar, la entrada precio dólar, viste, y después te quieren vender el gato por liebre, ¿no? Hijo de fruta, viste, no, compra en pesos. Bueno, además, a todo esto, es una fecha acá en Argentina, pero Saxon y Black Star Riders apoyan a Judas Priest en el Firepower en la gira norteamericana. Así que son, mira, Saxon ya, ¿no?, estoy viendo la foto y no tienen cuerda como para muchos, tendrán una década más, una década y media, dos, con toda la furia, y nos quedamos sin Saxon. O sea, son interesantes estas fechas de principio de siglo, donde bandas como Judas Priest y Saxon se juntan de vuelta para rockear una vez más. ¿Qué habrán aprendido, no? ¿Cómo será esa vida de la gira europea, no? Que digan, bueno, tenemos, ¿cuánto tenemos? 60 años. Y nos juntamos una vez más para rockear. Después aparece Bruce Dickinson haciendo, ¿cómo se puede decir?, en su, estaba una cosa medio chabacana que siempre tuvo con Sharon Osbourne, que es la mujer de Ozzy Osbourne.

Bueno, volvemos por más. Así que vamos a ver un par de fechitas de metal. Vamos a ver un par de fechitas de metal que van a pasar aquí por Argentine. Van a pasar aquí, por ejemplo, va a venir Ian. Sí, Ian Asbury. Ian Kuchulenko. Después tenemos bandas pesaditas, interesantes, como Obituary, bien pesadotas, bien black metal, ¿no? Una banda clásica. Si querés tener una idea, como si fuese Manowar o alguna banda de esas que son rock and roll a lo Bon Scott, andate el 8 de octubre al Uniclub. Estima que sea en Uniclub. Ah, no, está bien. Guardia Vieja 3316. Puedes escuchar a Anvil. Es una de esas bandas de rock and roll clásico. Que, bueno, uno puede experimentar un rock de antes, vieja escuela y crudo, ¿no? O sea, ¿cómo era Motorhead y esas bandas, no? Después viene Gene Simmons también, que trae su troupe. Gene Simmons ya lo hizo una vez acá, se vino con alguna banda ahí invitada. Viene con sus amigos desde allá, de los United States. Por ejemplo, a ver, bueno, tampoco salado Gene Simmons. Tampoco es Glenn Hughes, ¿no? 1490 pesos. Volvemos con el precio del dólar y todo, ¿no? Bueno, no sé, qué sé yo, el que será muy fan de Kiss se irá a ver a Gene Simmons, no sé. Bueno, después va a estar Sauron, que es una clásica. Ah, bueno, Icarus Music Festival. Estas son cosas que te sorprenden a veces. Sauron. Está bueno, pero me parece que si a los 50 años no se te ocurre nada, loco, está buenísimo por ahí lo que haces, pero no se te cae una idea, ¿viste? O sea, pero no deja de ser una rebanda y estar buenísimo, ¿no? Bueno, a ver, Icarus Music Festival, este sello que nos dio tanto, ¿no? En otras épocas. Tren Loco, Serpento, Renacer, Matan, Sociedad Anónima, Ariadna Project, que es una cosa interesante, Criptofonia, Coral, Necratal, Mortifera, Manifiesto, en Santa Fe. Tenés que ir a Santa Fe, como vamos santos a Santa Fe. Bueno, interesante, Icarus, no sé qué. Me pregunto si estarán todos sacando disco y haciendo la fecha de propósito para que se creciente esta industria de la música, ¿no? Porque, ¿qué pasa acá? Todo digital hoy en día y las fechas, bueno, no sé. Entonces, está bueno si pueden sacar disco físico y hacer la fecha y que vendan las cosas en el show, un poco como se hacía todo antes, pero me parece que es lo único que queda hoy en día. El tema de organizar fechas con otros y vender tu mercadería en esa fecha. Básicamente el puestito del músico está ahí. Después, si querés hacer todo por Spotify, YouTube, Deezer, Apple Store, Apple Music y toda la bola, y pagar el Facebook, eso, bueno, es otra cosa. Pero bueno, hoy en día existen nuevos rubros en la música, casi todo virtual. Así que bueno, esas más o menos son las fechitas que va a haber de metal y todo eso. Después los Guns N' Roses, parece que en el verano ahora que empieza para ellos, dice, ah, mirá vos, van a hacer un tour que se llama, ¿no?, En Este Tiempo de Vida. Mirá vos, qué barra. Bueno, vamos a todavía con estas bandas que estuvimos nombrando: Icarus, Gene Simmons, Ian o Aen. Que Ian me cobra 280, me parece que lo voy a ver a Ian. No quiero decir nada, pero. O Anvil. Anvil, ¿cuánto está? Mirá, 555 pesos me voy a ver a Anvil. Que Gene Simmons se vaya a Freddy Churro al recital de Terry Turunen. También cobra 550 pesos. Terry Turunen, que le sobra, se canta todo. Bueno, más o menos estas son las noticias del heavy metal y del rock and roll aquí en Aguaresti Pario, aquí en la vecindadradio.com. Y así también nos escuchamos otro temita. Un temita más. Bueno, además de todo esto, hacemos publicidad no paga los lunes a la noche. En general está el Kubrick, que lo pueden ir a ver. Así que bueno, seguimos con un poco más de música. Así que bueno, pueden acercarse, pueden chequear lavecindadradio.com. Y bueno, a empezar a chequear. Nosotros empezaremos a expresarnos más. Y ustedes empezarán a chequear. A chequear. Diferentes fechas que van saliendo aquí en lavecindadradio.com. Para que nos juntemos en la comunión del rock and roll. We'll be right back. seguimos. Sí, sí, seguimos al aire. Seguimos desde acá, desde los estudios centrales de la vecindad radio.com. Bueno, tuvimos ahí una musiquita que quedó. Bueno, después de todas estas fechas, cosas interesantes que van a estar pasando por acá, seguimos. El Aguará sigue su recorrido. Y bueno, vamos a leer un poco en el día de la fecha. Vamos a leer un capitulito, como hacemos casi siempre o cada tanto, con el Aguará. El hecho de leer un capitulito de la Aguará, de la Aguará Guazú. ¿Quién es el Aguará Guazú? Y bueno, transmitir un poco de las enseñanzas que nos puede dejar todo este libro. Un libro muy informativo. Que habla de toda esta cuestión de la Aguará, dónde vivía, dónde vive hoy en día, qué le pasó, lugares de hábitat, cómo vive, cómo come. Este animal que ha sido erradicado de sus pagos naturales, cazado por su piel, erradicado mucho también por los perros de caza y todas esas cosas, ¿no? Que interfieren en el ecohábitat natural de no solo del Aguará, sino de un montón de otras especies que están todos interrelacionados en el ecosistema, ¿no? Como sabemos, los sistemas de vida de, ¿cómo se puede decir? Los diferentes organismos y sistemas que están entrelazados se van manipulando entre sí, se van modificando, interfieren entre sí. Así que vamos a leer el Aguará Guazú, que se llama, es un nombre difícil, discúlpenme, Crisocion brachiurus. No suena así nomás. Y los zoológicos de la Argentina. Así que esta es la sección Aventura del Hombre del Aguará Estepario. Está escrito por Paula González Sica, Adrián Cestelo y Estela Maris Velázquez. En muchos países aún subsiste la percepción histórica y social en la que los zoológicos son meramente exposiciones de fieras para el entretenimiento. Sin embargo, la Estrategia Mundial para la Conservación de Zoológicos y Acuarios afirma que la meta principal de los zoológicos y acuarios es integrar todos los aspectos de su trabajo dentro de actividades para la conservación, los elementos fundamentales de la cultura de cada organización deben ser los valores de sostenibilidad y conservación y la responsabilidad social y medioambiental. Estos valores son dirigidos a todas las áreas de trabajo y son asumidos y promovidos por todos los que trabajan dentro de la red de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, WAZ 2005. En este contexto, y considerando la urgencia de las amenazas que afectan a múltiples especies de fauna silvestre, es que se hace imperioso aunar fuerzas y poner en relieve el rol de los zoológicos, el rol de los zoológicos en la República Argentina. En este contexto, y considerando la urgencia de las amenazas que afectan a múltiples especies de fauna silvestre, es que se hace imperioso aunar esfuerzos y poner en relieve el rol de los zoológicos en la conservación. Ya en 1992, la Convención sobre la Biodiversidad cita una serie de estrategias y acciones de conservación ex situ a desarrollar, tendientes a favorecer la conservación en ambientes naturales. Estas medidas involucran el mantenimiento de instalaciones, la realización de estudios científicos de investigación y la recuperación y rehabilitación de especies, la reglamentación para la colección de individuos y la gestión de apoyo financiero. A nivel mundial son múltiples las organizaciones que regulan este accionar y promueven alianzas de trabajo. Integrado entre instituciones zoológicas y organismos gubernamentales, grupos especialistas, universidades, entre otros. Así que bueno, esta fue la sección de Aventura del Hombre en el Aguará Estepario. Así que bueno, como vemos, el Aguará Guazú no es un perrito de mierda, no es un lobo que anda ahí tirado, sino que vemos que es parte de un ecosistema primero. Muy importante tener en cuenta. El aguará no solo es un animal en peligro de extinción, sino que también está siendo estudiado por diferentes instituciones, por ahí gente con plata y con tiempo, por ahí gente dedicada a esto plenamente, que es la vida silvestre, la naturaleza y tantas cosas lindas, que es lo que nos da la vida, ¿no? Nos vivimos acá en la ciudad, pero nos olvidamos que lo que nos da la vida no es la ciudad, sino el campo, ¿viste? Y que todo esto lindo que nos da la tierra, está todo armado. Está todo muy bien armado por otra inteligencia. Y por algo estará todo tan bien armado. Por algo en realidad la tierra nos había dado todo. Y lo fuimos perdiendo, loco. Lo fuimos perdiendo. Cuando teníamos todo, empezamos a perder. Así que bueno. Vienen nuestros amigos de la noche voladora. Así que mira que linda musiquita que le hacemos chivito antes. Acá lo que pasa, pibe, es que en el Aguará Estepario ponemos cortinas de todo tipo, pibe. Son cortinitas de películas, de jueguitos, de cosas que vos por ahí lo escuchaste de fondo y ni te diste cuenta, pibe. Entonces mirá lo que es esto, genial. está Sonia Cage, Sonia Wins Fatality. Está Sonia Cage, Cage es el otro. Sonia Blade, que era Kerry Hoskins. Y no es que sea un jeropa, sino que me gustaba Mortal Kombat y en los 90 no había internet y algo tenía que hacer. Y me aprendí las cosas de Mortal Kombat, ¿está? pero los jueguitos, ¿sabes qué? Que no tienen ahora, loco. Los jueguitos antes eran de 16 bits o de 8 bits y tenían mejor música que todos los jueguitos en HD, toda esta poronga que hay ahora. Con el perdón de los penes. Y bueno, mirá, te ponían Mortal Kombat y te ponían esto. ¡Pum! Y vos estás. ¡Wow, wow, wow! Bueno. Definitiva, ¿no? Tiempos de cambio, así que bueno. No pudimos dejar de lado a la Guará en sí. No es que nos llamamos a Guará y nos olvidamos de la Guará. No. No, señori. Un signori. Bueno, estoy teniendo unos problemas técnicos inconmensurables. Pero debido a todo esto que ha sucedido, nos vamos con una artista especial. Artista especial de la Guará Estiperio. Mira, vamos a poner de paso ya que estamos, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a escuchar un temita de una gran cantante que se llama Goldfrapp. Me encanta Goldfrapp. Pero vamos a escuchar antes una minita también. ¡Pam, pam! Una minita, pobre, me caga trompada si me escucha. Mi amiguita Jime, mira, nos cantamos este mantra, mira. Estás escuchando, esto es lavecindadradio.com, así que gracias por los tweets y por los whatsapps, nos encontramos la semana que viene. escuche nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas. El próximo recorrido, y volveremos por más.